y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentí quedarán los buenos momentos de ayer.